Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí les saluda David Rojas. Y pues antes de comenzar de lleno con el programa, quisiera pedir a todos nuestros oyentes que por favor demos un minuto de silencio ante el fallecimiento del maestro y músico Tadashi Maeda. De él podemos destacar su desempeño como director musical de la Fundación Teatro Nacional Sucre, su paso laboral en la Fundación Sinfónica Juvenil, en la Universidad de Cuenca y algunos festivales en la ciudad de Guayaquil, y el lanzamiento de su disco solista titulado Identidades. Asimismo, también podemos mencionar la creación del sexteto Tadashi Maeda, con el que presentó conciertos de música inédita como Baila la Luna y Runa Shungu y más. Demos un minuto de silencio a la memoria de tan ilustre músico. Muchísimas gracias a todos, y a nombre de todo el equipo de Conserva la Radio, le extendemos a su familia y amigos cercanos nuestro más fraterno y solidario abrazo. Gracias nuevamente y continuamos con el programa. Thank you. Saludos y bienvenidos otra vez a Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical, donde juntos daremos un pequeño vistazo al inmenso mundo de la música paso a paso. Les saluda Andrea Garrido. Asimismo, queremos recordarles que nos pueden apoyar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Les saluda su anfitrión David Rojas y les queremos presentar a nuestra nueva compañera. Dejemos que se presente ante nuestra audiencia. ¿Qué tal con todos? Soy Daniel Andrade y es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a continuar con la segunda parte del montaje de una obra musical. Aquí te pregunto, David, ¿por qué iniciamos este programa con la parte final de Dies Irae de Mozart? Es muy sencillo, Daniela, porque el proceso del montaje de una obra musical no solo concierne al aspecto instrumental, sino que también se puede aplicarlo para obras de carácter lírico y coral. Así es, David, y pues yo les traje para nuestro público una obra bastante reconocida en el medio religioso, pero que probablemente muy pocos sepan quién fue su compositor. Les dejamos con la pieza coral titulada Hallelujah, escrita por George Frederick Handel. Escuchemos. Oh, inicio al programa con una entrevista realizada por nuestro compañero David a la docente del Conservatorio Superior Nacional de Música, Yaneri Ochoa, quien estuvo al frente de las agrupaciones corales de nuestra institución en varios de los eventos que se han llevado a cabo y nos comentará sobre su vasta experiencia como directora coral. ¿Qué tal, amigos? Aquí les saluda David Rojas de Conserva la Radio y tengo conmigo a la maestra Yaneri Ochoa, quien ha estado al frente de las agrupaciones corales del Conservatorio Superior Nacional de Música en varios de los eventos que se han llevado a cabo. ¿Qué tal, maestra? Es un gran honor contar con su presencia para nuestro programa. Bueno, un saludo para todos. Gracias, David, por invitarme a esta entrevista y espero que tengamos un lindo intercambio. Bueno, creo que la mejor forma de empezar la entrevista es preguntándole lo siguiente. De toda su experiencia y labor como directora coral, ¿en qué obras musicales, o mejor dicho, obras corales, ha visto usted los mayores retos a la hora de su montaje e interpretación? Bueno, obras musicales que son grandes retos, creo que todas las obras tienen algo que nos exige un poco de dedicación, un poco de conocimiento, de estudio sobre la obra. Pero obras que son grandes retos, primeramente creo que son las obras de estilo, interpretar renacimiento, interpretar barroco, son obras que tienen una gran carga musical que nos obliga en realidad a transportarnos a esos periodos y buscar la sonoridad de barroca, la sonoridad renacentista. Entonces creo que las obras de estilo son una de las obras que más nos exigen, y principalmente las obras que son a capela, sin ningún acompañamiento musical, ni orquestal, ni de piano, son las obras que más trabajo dan para un director montar dentro del coro. Lograr un empaste sonoro es bien complicado a la hora de trabajar. Muy interesante su punto, maestra. Definitivamente es el estilo algo muy importante para poder ejecutar un ensamble coral de la mejor manera posible. Continuemos. Según su criterio, ¿qué aspectos considera necesarios para que los músicos de su ensamble tomen en cuenta para empezar a trabajar una obra coral? Los aspectos que considero importantes para los integrantes de un ensamble vocal, primeramente, es que tenemos que hacer un trabajo de canto coral, porque a veces tenemos una idea de que si son cantantes no necesitan hacer un trabajo para cantar en coro, y no es así. El trabajo vocal coral difiere un poquito de lo que es la formación del cantante profesional, porque tenemos que lograr un color para todas las voces, es decir, un color de contraltos, un color de tenores, un color para sopranos, para contraltos, y cuando se mezcla todo esto, el coro tiene que tener un color parecido para todas sus voces para lograr empastar. Y ese empaste es el que nos va a hacer que el trabajo coral sea un trabajo completo. Eso principalmente. Y por supuesto, afinación, dicción, proyección, articulación y todos los aspectos que se incluyen dentro de la formación vocal. Curioso ese dato que nos menciona, maestra, acerca del empaste y el color para la ejecución de obras corales. Y es aquí donde vamos directamente a nuestra siguiente pregunta. ¿Estos aspectos se pueden tomar en cuenta para la ejecución vocal de carácter lírico operístico? Bueno, cuando hablamos de trabajo lírico, coral, operístico, bueno, ya tenemos sí que centrarnos un poquito más a lo que es la técnica lírica a la hora de trabajar con los cantantes corales. La proyección del sonido en el trabajo lírico difiere un poquito a lo que es el trabajo de coro de cámara de un ensamble vocal como tal. Entonces, ahí sí ya tendríamos que centrarnos un poquito más en lo que es trabajar la técnica lírica con los cantantes del coro y, por supuesto, lo que es la expresión corporal, la actuación, porque dentro del trabajo operístico siempre vamos a necesitar un poco de actuación para todos los cantantes, incluyendo solistas e incluyendo el coro que acompaña. Entonces, sí hay que centrarse en algunos aspectos más específicos de lo que es el trabajo lírico como tal. Perfecto. Estos datos los voy a anotar para tenerlos muy en cuenta cuando me ponga a practicar empíricamente el canto. Bueno, Yendo a la siguiente pregunta, nos iremos a un plano un poco más personal, y es la siguiente. ¿Qué factor considera usted que haya sido el más influyente e impactante para que usted empiece a trabajar en la dirección coral como una carrera profesional? Bueno, hay varios factores que influyen. Creo que el primero es el gran movimiento coral que existe en mi país. Yo, en Cuba hay un gran desarrollo coral, se realizan varios festivales al año, festivales internacionales, encuentros internacionales de coro, y creo que esto fue una de las cosas que influyó a que me inclinara un poco por la carrera. Y la otra es que a mí me encanta el trabajo vocal, me encanta el trabajo de las voces, esa armonía vocal me fascina y creo que eso fue una de las cosas que más influyó en mí a la hora de decidir estudiar dirección coral. Bueno, como última pregunta, ¿qué consejos daría usted a todos los colegas músicos que desean ensamblar obras líricas o corales para una interpretación perfecta? Bueno, un consejo primeramente es que se preparen un poco en lo que es la dirección de coros y la formación de ensambles, que estudien un poco de lo que es la técnica vocal, de lo que es el color sonoro para los diferentes tipos de ensamble y que abunden un poco, que investiguen sobre estos aspectos y que estudien la carrera en realidad, porque a veces pensamos que cualquiera puede hacer un ensamble y no es así. No es así porque los ensambles vocales también requieren de una persona especializada que conozca un poco de técnica vocal, un poco de proyección, de expresión corporal. Son varios aspectos que influyen en eso. Entonces, primeramente, eso, que estudien un poquito de técnica vocal para que sepan impartir y guiar a los cantores de la agrupación. Y luego, nada, que le pongan muchas ganas y mucho amor. Maestra Ochoa, estoy muy agradecido por su ilustre participación en nuestro programa. A nombre de todo el equipo de Conserva la Radio, le extendemos nuestro más caluroso abrazo y le deseamos la mejor de la suerte en futuros proyectos. Hasta pronto. Continuamos con más música. Les dejamos con el motete coral número 3 en mi menor de Johann Sebastian Bach. Posteriormente, nos iremos a comerciales. Pero volveremos con más para todos ustedes. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Volviendo con el tema de la música coral, tengo una pregunta para mis compañeras. ¿De qué se trata? ¿Cuál pregunta? ¿Qué hay de la música coral moderna? Tengo en mente una idea, pero ¿será que la incluimos? ¿Por qué lo piensas, Dani? Porque esta obra ha causado muchísima controversia durante la época de los años 70, debido a que fue la pieza principal de una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, La Profecía. Lo que probablemente no sepan de esta obra es que su compositor, Jerry Goldsmith, había ganado un premio Oscar a la mejor banda sonora en el año de 1976. Es muy interesante lo que me comentan. Pongámosla. Sugerimos un poco de discreción a todos nuestros oyentes, ya que se trata de un canto en latín con clímax muy épico, el cual probablemente dé nervios a más de uno. Sin más alargue, les dejamos con Ave Satani de Jerry Goldsmith. ¡Wow! ¡Qué pieza tan sublime! Ahora entiendo por qué ha generado demasiada controversia en los años 70. Sus pasajes musicales son muy disonantes y su clímax es fuera de este mundo. Y su orquestación, es impecable. Cómo inicia con un matiz pianísimo y va creciendo y creciendo hasta llegar a la cúspide de lo más fortísimo. En fin, para finalizar con este bloque musical, les dejamos con otra obra coral moderna escrita por el compositor Gary Schumann para la banda sonora del videojuego Dante's Inferno, titulada Redemption. Continuamos con más. Volviendo al tema anterior del ensamblaje y montaje netamente instrumental, les voy a presentar una entrevista realizada al maestro Patricio Jaramillo, quien funge como director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, y nos comentará un poco acerca del montaje de una obra desde el punto de vista como intérprete, ya que también es conocido como un gran violinista. ¿Qué tal, amigos? Aquí otra vez les saluda David Rojas de Conserva la Radio, y pues para terminar con nuestro bloque de entrevistas, tenemos con nosotros al maestro Patricio Jaramillo, quien en la actualidad funge como el director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil. ¿Qué tal, maestro Jaramillo? Sea bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, David, por la invitación y un saludo a todos los amigos de Conserva la Radio. Empecemos con la primera pregunta. Durante su labor en la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, e inclusive antes de ello, ¿ha visto usted obras musicales que pudiera considerar como retos para su montaje e interpretación? Como maestro formador, siempre estoy en el camino de incluir repertorios y obras que conlleven, en primer lugar, a ser un reto para los integrantes de la orquesta, y un reto también para el director en el montaje y en la interpretación. Todo esto con el fin de lograr el desarrollo técnico musical de la agrupación. Entiendo, sí. Es necesario escoger repertorio que signifique eso mismo, un reto musical. Continuamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que, aparte de ser director de orquesta, es usted también conocido por ser un excelso violinista. En el ámbito interpretativo, ¿qué obras pudiera considerar usted como las más adecuadas para montarlas y ensamblarlas como solista? Para un solista, siempre el camino va a ser muy duro, pues demanda mucho tiempo, de trabajo y dedicación para alcanzar un escenario. Las obras van de acuerdo a su desarrollo académico durante el tiempo de sus estudios y debe trabajar muchos años, pasando por todas las épocas de la música, con estudios técnicos y obras, hasta alcanzar un nivel suficiente y consolidar su carrera. Entonces, lo que usted nos sugiere, maestro, es que estudiemos repertorio que abarque todos los periodos, ¿correcto? Ya sea del barroco, del clásico, del romántico y también del moderno. Y también los estudios, que en eso sí estoy bastante de acuerdo con usted, ya que también nos ayuda a los estudios técnicos a tener una mejoría notoria en el instrumento. En fin, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pautas o conceptos teórico-técnicos consideraría importantes para iniciar el montaje de una obra solista de cualquier estilo de música académica en calidad de intérprete? Siempre es importante conocer la historia de la música, en este caso, al compositor, el entorno social, periodo al que pertenece, carácter, estilo y, desde luego, el solfeo, análisis fraseológico, análisis interpretativo y el análisis armónico de la obra. Entiendo. Todos esos datos históricos y de formas musicales también nos puede servir para una buena interpretación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Posee usted proyectos musicales alternos a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil? Si es así, ¿qué obras musicales han montado? Aparte de director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, soy director de la Orquesta Pedagógica del Conservatorio Niccolò Paganini, y las obras que se van preparando son de carácter también formativo, que permiten al alumno aprender a escuchar a los demás y desarrollarse en un ambiente orquestal. Las obras serán adaptaciones de temas o canciones de los grandes compositores, tanto clásicos como populares, de tal forma que vayan aprendiendo diversidad de autores, ritmos y géneros. Con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil he logrado desarrollar algunos proyectos musicales con otras entidades del ámbito musical, para el montaje de ballet, como por ejemplo El Lago de los Cisnes, ópera El Elixir de Amor, y algunas zarzuelas como Luisa Fernanda, Barberillo de Lavapiés, Katiuska, también obras de carácter sinfónico coral como la Fantasía Coral de Beethoven, el triple concierto de Beethoven también para violín, violonchelo y piano, y un sinnúmero de obras sinfónicas. Qué interesante todas las obras que ha montado bajo su dirección, maestro. Y bueno, para finalizar con esta entrevista, ¿qué consejos daría usted a todos los colegas músicos que desean ensamblar una obra musical para una interpretación perfecta? Como mencioné anteriormente, es muy importante conocer la historia de la obra, análisis musical, fraseológico y armónico, con el fin de lograr en el montaje de la obra unificar criterios, ensamblando adecuadamente cada una de las voces instrumentales, trabajar como música de cámara y lograr que todos se escuchen entre sí. Maestro Jaramillo, estamos muy agradecidos por su participación en este programa. Le deseamos la mejor de las suertes y esperamos ver algo de su trabajo en futuros proyectos. Hasta la próxima. Muy interesantes los puntos que se tocaron en esta entrevista. Esperamos que nuestros oyentes hayan anotado algo de la vasta experiencia de nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, si ustedes tienen algún comentario acerca de retos musicales para ensamblar alguna pieza, pueden escribirnos con toda confianza en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Por ahora, nos iremos a nuestro segundo corte comercial, pero volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. A continuación, vamos con nuestro bloque de obras musicales interpretadas por personalidades del Conservatorio Superior Nacional de Música. Iniciamos con el docente Román Serrano, quien nos deleitará con el dúo para violín y viola en sol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Para finalizar, les dejamos con una dupla musical a cargo de los maestros Anton Salnikov en el piano y Pavel Kopczynski en el violín. Iniciamos con el vocalizo número 14 para piano y violín de Sergei Rachmaninov, y posteriormente continuaremos con el adagio para violín y piano en re menor de Johann Sebastian Bach y Benedetto Marcello. Thank you.